Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 1 al 5. Prólogo. 1. Renovación. 2. Aniceto. 3. En el centro de los mensajeros. 4. El caso Vicente. 5. Atento a las instrucciones. Este libro contiene algunas de las experiencias de los mensajeros espirituales, y es probable que al leerlo muchos de los lectores, en concordancia con los tradicionales conceptos de la filosofía, lleguen a la conclusión de que todo está en el cerebro del hombre, en virtud de la relativa materialidad de los paisajes, las reflexiones, los servicios y los acontecimientos narrados. No obstante, es forzoso reconocer que el cerebro es el órgano de la razón y que, por la simple circunstancia de la muerte física, el hombre desencarnado no penetra en los dominios angelicales, sino que permanece ante su propia conciencia en la lucha por la iluminación de su capacidad reflexiva, dispuesto a proseguir su perfeccionamiento en un campo vibratorio diferente. Nadie puede eludir las leyes de la evolución. En el supuesto caso de que un chimpancé fuera trasladado a un palacio, y allí dispusiera de elementos para comunicarse por escrito con sus hermanos de similar fase evolutiva, prácticamente no hallaría diferencias fundamentales para mencionar en relación con el discernimiento de sus semejantes. Transmitiría noticias de una vida animal perfeccionada, y tal vez la única zona inaccesible a sus posibilidades de apreciación sería, precisamente, la aureola de la razón que envuelve al espíritu humano. En cuanto a las formas de vida, el cambio no sería ni profundo ni significativo. El pelaje grosero encuentra sucesores en los casimires y las sedas modernas. La misma naturaleza que rodea al nido agreste dispensa estabilidad a la habitación del hombre. La caverna se habría transformado en la construcción de piedra. El prado verde está consustanciado con el jardín artificial. La continuidad de la especie presenta fenómenos casi idénticos. La ley de la herencia está vigente con leves modificaciones. La nutrición evidencia los mismos procesos. La unión de la familia consanguínea revela equivalentes rasgos vigorosos. Por consiguiente, el chimpancé solamente tendría dificultad para enunciar los problemas inherentes al trabajo, a la responsabilidad, a la memoria ennoblecida, al sentimiento purificado, al cultivo de las virtudes, en fin, a todo lo relacionado con la conquista de la razón. En vista de esto, no se justifica la extrañeza de quienes leen los mensajes del tenor de los que André Luiz dirige a los devotos estudiosos de la edificación espiritual de sí mismos. El hombre vulgar suele alimentar su aprecio por las expectativas ansiosas, en espera de acontecimientos espectaculares, pero se olvida de que la naturaleza no por eso se modifica a los efectos de dar satisfacción a los puntos de vista de la criatura humana. La muerte física no constituye una interrupción de la vida provocada por el desequilibrio, es simplemente un paso en la evolución. Del mismo modo que el mono encuentra en el ambiente humano una vida animal enaltecida, el hombre que después de la muerte física mereció el ingreso en los círculos elevados de lo invisible, encuentra en ellos una vida humana sublimada. Por cierto, allí aguardan al individuo un sinnúmero de problemas relativos a la espiritualidad superior, desafíos para su aprendizaje a los fines de la ascensión excelsa hacia los dominios iluminados de la vida. El progreso no se detiene. El alma avanza sin cesar, atraída por la luz de la inmortalidad. Mientras tanto, no nos induce a redactar este sencillo prefacio una conclusión filosófica, sino la necesidad de poner en evidencia la sagrada oportunidad de trabajo del lector amigo, en los días que transcurren. Felices aquellos que mediante la nueva revelación busquen el lugar de servicio que les corresponde en la tierra, de acuerdo con la voluntad de Dios. El espiritismo cristiano no solo ofrece al hombre un campo para la investigación y la consulta, dentro del cual raros son los estudiosos que consiguen avanzar dignamente, sino mucho más que eso. Devela a su capacidad cognitiva una oficina para la renovación, donde la conciencia de cada aprendiz debe buscar su adecuada integración con la vida más elevada, a través del esfuerzo interior, de la disciplina y de su propio perfeccionamiento. Al trabajador de buena voluntad no le falta la protección divina. y quien analice el noble servicio desarrollado por alguien como Aniceto, reconocerá sin dudas que no es fácil prestar asistencia espiritual a los hombres. Trasladar la colaboración fraterna desde los ámbitos superiores hacia los espíritus encarnados, no es una tarea que se realice en forma mecánica ni que pueda ser encuadrada según los principios del menor esfuerzo. Evidentemente, para asumir su parte, el hombre no podrá eludir los deberes que le corresponden. Es indispensable para él realizar la limpieza del recipiente de su corazón, de modo que reciba el agua viva, y, además, despojarse de los envoltorios inferiores para vestirse con los trajes nupciales de la luz eterna. Entregamos pues al amigo lector estas nuevas páginas de André Luiz, con la satisfacción de dar cumplimiento a nuestro compromiso. Constituyen el informe parcial de una semana de trabajo espiritual de los mensajeros del bien junto a los hombres y, especialmente, ponen en evidencia las características de Aniceto, un emisario consciente y al mismo tiempo un benefactor generoso, así como también destacan los requerimientos de orden moral en cuanto al servicio, para aquellos que se consagran a las actividades dignificantes de la fe. Amigo, si estás en la búsqueda de la luz espiritual, si tu corazón se ha hastiado de la animalidad, recuerda que en lo relativo al espiritualismo, la investigación siempre habrá de conducir hacia el infinito, tanto en lo que se refiere al campo infinitesimal como a la esfera de los astros distantes. Y para acceder a la espiritualidad superior, únicamente tu transformación personal habrá de franquearte el ingreso a las fuentes de la vida divina. Asimismo, por encima de todo, ten presente que los mensajes edificantes del más allá no están dirigidos con exclusividad a las expresiones nacidas de la emoción, sino en particular a tu condición de hijo de Dios, dada tu necesidad de hacer el inventario de tus propias realizaciones e integrarte, de hecho, con la responsabilidad de vivir de cara al Señor. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 26 de febrero de 1944. Capítulo 1. Renovación. Cuando me desligué de los lazos inferiores que me vinculaban a las actividades terrestres, mi espíritu tuvo en compensación un mayor discernimiento. Sin embargo, la liberación no se produjo espontáneamente. En mi interior era consciente de cuánto me había costado abandonar el ambiente doméstico, soportar la incomprensión de mi esposa y la discrepancia de mis amados hijos. Tenía la certeza de que abnegados y poderosos amigos espirituales habían asistido a mi desvalida e imperfecta alma durante la gran transición. Antes, la inquietud relacionada con mi compañera era una tortura incesante para mi corazón. Pero al verla, ahora, profundamente identificada con su segundo esposo, no vislumbraba otra alternativa que buscar algún centro de interés diferente. Así, con gran sorpresa, observé mi transformación a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Experimentaba el júbilo de haberme descubierto a mí mismo. Hasta ese momento había vivido como el molusco aislado en su concha, que se arrastra en el lodo indiferente a los grandiosos espectáculos de la naturaleza. A partir de esta nueva experiencia tenía el convencimiento de que el dolor había participado en mi edificación mental, como si se tratara de una azada cuyos fuertes golpes no había sabido interpretar en lo inmediato. De hecho, esa azada había quebrado el caparazón de mis antiguos vicios del sentimiento y me había liberado. Mi organismo espiritual quedó expuesto al sol de la bondad infinita y desde entonces mi visión se hizo más nítida y tuvo mayor alcance. Por primera vez clasifiqué a mis adversarios en la categoría de benefactores. Volví a frecuentar el hogar de mi familia terrestre, ya no como dueño del círculo doméstico, sino como un operario que ama el trabajo del taller que la vida le asignó. No volví para buscar en la esposa que había quedado en el mundo a la compañera que no había podido comprenderme, sino a una hermana a quien debería auxiliar tanto como me lo permitieran mis fuerzas. Me abstuve de enfrentar el segundo esposo como si se tratara de un intruso que alteraba mis propósitos, para ver en él tan solo a un hermano necesitado de la contribución de mis experiencias. Nunca más consideré a mis hijos como propiedad personal, sino como compañeros muy amados a los que me competía extender los beneficios de mis nuevos conocimientos, además de ampararlos espiritualmente en la medida de mis posibilidades. Inducido a demoler los baluartes de mi improcedente exclusivismo, sentí que otro tipo de amor se instalaba en mi alma. Huérfano de los afectos terrestres, y conforme con los designios superiores que habían determinado un rumbo diferente para mi destino, comencé a percibir el llamado profundo y majestuoso de la conciencia universal. Comprendí que hasta entonces había vivido muy alejado de las leyes sagradas, que rigen la evolución de las almas. La naturaleza me recibía con un éxtasis de amor. Sus consejos eran mucho más poderosos que los de mis intereses personales. Conquistaba en forma gradual el júbilo de escuchar sus enseñanzas misteriosas, en el vasto silencio de las cosas. Los elementos más simples adquirían para mí un extraordinario significado. La colonia espiritual donde había recibido generoso albergue, revelaba características de indescriptible belleza, que antes no había percibido. El rumor de las alas de un pájaro, el susurro del viento o la luz del sol, parecían hablarle a mi alma, y al escucharlos mi pensamiento se llenaba de una prodigiosa armonía. La vida espiritual, inefable y bella, me abría sus refulgentes portales. Hasta entonces había vivido en nuestro hogar, a la manera de un huésped enfermo dentro de un espléndido palacio. A tal punto estuve preocupado conmigo mismo, que perdí la capacidad de captar su esplendor y sus maravillas. La conversación de índole espiritual me resultaba indispensable. En una etapa que he superado, me complacía en torturar mi alma con las reminiscencias de la tierra. Era afecto a las narraciones dramáticas de ciertos compañeros de lucha, que me remitían a mi caso personal, y me regodeaba con la perspectiva de aferrarme nuevamente a los familiares del mundo, apelando a los vínculos inferiores. No obstante, en la actualidad, había perdido por completo la pasión por los asuntos mezquinos. Incluso las descripciones de los enfermos alojados en las cámaras de rectificación, me resultaban desprovistas de interés. Ya no deseaba obtener información relativa a la procedencia de los desdichados, ni indagaba acerca de sus aventuras en zonas de menor nivel de espiritualidad. Iba en busca de mis hermanos necesitados. Deseaba saber en qué podía serles útil. Narcisa identificó esa profunda transformación que se había operado en mí y me dijo cierto día: «Amigo André, usted ha estado realizando su renovación mental. En periodos como este, por lo general, asaltan nuestro corazón enormes inconvenientes espirituales. Tenga presente la meditación acerca del Evangelio de Jesús. Comprendo que usted experimenta una inefable alegría al contacto con el orden universal, luego de haber dejado atrás sus creaciones caprichosas. Pero, ante los novedosos caminos que se abren para nutrir su esperanza, identifico que en los bordes de las antiguas rutas de inferioridad que va superando, las rosas del júbilo se mezclan con las espinas del hastío. Su corazón es como una copa iluminada por los destellos de un divino amanecer, que ha quedado vacía de los sentimientos mundanales que la colmaron durante siglos consecutivos. Yo mismo no habría podido enunciar una definición más exacta de mi estado espiritual». Narcisa tenía razón. La alegría que inundaba mi espíritu era extraordinaria, y al mismo tiempo me embargaba una inconmensurable sensación de tedio, en lo relativo a las situaciones de naturaleza inferior. Me sentía liberado de pesados grilletes, ya no me pertenecía el hogar, ni la esposa, ni los hijos amados. Regresaba frecuentemente al ámbito doméstico y allí realizaba tareas destinadas al bien de todos, pero sin estímulo alguno. Mi devota amiga estaba en lo cierto. Mi corazón era efectivamente un cáliz luminoso, pero vacío. La definición me había conmovido. Al observar mis silenciosas lágrimas, Narcisa agregó: «Llene su copa hasta el borde con el agua eterna de aquel que es el donante divino. Por otra parte, André, todos somos portadores de la simiente del Cristo en la tierra del corazón. En fases tales como la que usted atraviesa es más fácil desenvolvernos exitosamente, si sabemos aprovechar las oportunidades. Mientras el espíritu del hombre se restringe a cálculos y especulaciones, el Evangelio de Jesús se le presenta como un conjunto de enseñanzas sin mayor trascendencia. Pero cuando despiertan en él los sentimientos superiores, siempre que se esfuerza en su propio progreso dispuesto a ser una herramienta útil al Padre, constata que las lecciones del Maestro tienen vida propia, y le revelan enfoques que su inteligencia no conocía. Cuando crecemos en la dirección del Señor, crece igualmente nuestro aprecio por sus enseñanzas. Hagamos el bien, querido. Llene su cáliz con el bálsamo del amor divino. ¿Usted presiente los rayos de una alborada? Avance entonces confiado hacia ese nuevo día. Por último, conocedora de mi temperamento de hombre amante del servicio activo, añadió generosamente, usted ha trabajado lo suficiente aquí en las cámaras, donde también yo me preparo con la expectativa de que en un futuro cercano retornaré al envoltorio de carne. Le conviene aprovechar los nuevos cursos de servicio que se han instalado en el Ministerio de la Comunicación. Muchos de nuestros compañeros se capacitan para prestar colaboración en la tierra, sean los campos visibles como en los invisibles para el hombre, acompañados en todos los casos por nobles instructores. Es cierto que yo no podré acompañarlo, pero usted tiene la oportunidad de conocer nuevas experiencias, aprender mucho y sumar un excelente aporte individual. ¿Por qué no lo intenta? Antes de que pudiese agradecerle el valioso consejo, Narcisa fue convocada a prestar servicio en el interior de las cámaras, y se retiró, dejándome enfrascado en anhelos muy diferentes de cuantos había abrigado hasta entonces en relación con mis funciones. Capítulo 2, Aniceto. Comuniqué mis nuevos propósitos a Tobías, y pude observar la satisfacción reflejada en su mirada. «Quédate tranquilo», me dijo bondadosamente, «has acumulado la cantidad necesaria de horas de trabajo para justificar esa petición. Por nuestra parte, tenemos un número considerable de colegas en el Ministerio de la Comunicación. No será difícil vincularte con algunos instructores amigos nuestros. ¿Conoces al estimado Aniceto? No tengo ese placer. Es un viejo compañero de servicio», prosiguió informándome con amabilidad. «Estuvo con nosotros en el Ministerio de la Regeneración durante algún tiempo, y luego se dedicó a tareas sacrificiales en el Ministerio de Auxilio. Actualmente es un instructor competente en el Ministerio de la Comunicación, donde presta una colaboración respetable. Conversaré al respecto con el ministro Genesio. No dudes. A nuestro entender, André, tu deseo es muy digno». El diligente compañero me dejó en medio de un mar de indefinible alegría. Comencé a comprender el valor del trabajo. La amistad de Narcisa, al igual que la de Tobías, constituía un tesoro de inapreciable valor que el espíritu de servicio había develado a mi corazón. Un nuevo sector de lucha se desplegaría para mi alma. No debía perder esa oportunidad. En nuestro hogar abundaban las entidades ansiosas de conquistas de esa naturaleza. ¿No sería conveniente que me entregara de buena voluntad al nuevo aprendizaje? Además, convencido de mi regreso a la vida en la carne en un futuro que probablemente no estuviera distante, esta ocasión constituiría un logro de máximo interés para mi aprovechamiento general. Me había invadido un misterioso júbilo. Al mismo tiempo, mis sentimientos recibieron el fulgor de una sublime esperanza. Aquella necesidad ardiente de prestar ayuda en beneficio de los demás, que Narcisa había encendido en mi interior, parecía haber desbordado la copa vacía de mi corazón. Trabajaría, por supuesto. Experimentaría la satisfacción de quienes cooperan en forma anónima a favor de la felicidad ajena. Intentaría hallar la prodigiosa luz de la fraternidad a través del servicio a mis semejantes. Esa noche vino a verme Tobías, siempre generoso, y me trajo la confortadora noticia del consentimiento del ministro Genesio. Con una sonrisa afectuosa me invitó a que lo acompañara a ver a Aniceto, para que conversáramos sobre el asunto. Con gran emoción me dirigí hacia la residencia de la distinguida persona que habría de ligarse profundamente a mi vida espiritual. Aniceto, al contrario que Tobías, no había contraído matrimonio en nuestro hogar. Vivía junto con 5 amigos, que habían sido sus discípulos en la tierra, en un edificio confortable enclavado entre árboles frondosos e imponentes, que aparentemente habían sido plantados allí para proteger un enorme y bellísimo rosedal. Nos recibió con la mayor gentileza, lo que me causó una excelente impresión. Transmitía la calma reflexiva propia del hombre que llegó a la madurez despojado de las fantasías de la juventud inexperta. Si bien su rostro traducía su enérgica personalidad, revelaba también el sano optimismo de un corazón rebosante de ideales sagrados. Por mi parte, recibía con gran serenidad las explicaciones de mi benefactor, que de tanto en tanto me dirigía miradas amistosas y escrutadoras. Tobías habló durante un largo rato. Hizo mención a mi condición de médico en el ámbito terrenal, interesado en ese momento en consolidar valores propios del medio espiritual. Luego de analizarme con atención, el orientador adujo: «No hay inconvenientes, apreciado Tobías, aunque es preciso reconocer que la solución depende del candidato. La nuestra es la institución del hombre nuevo, usted lo sabe. André está preparado y bien dispuesto», adelantó mi amigo con afecto. Aniceto fijó en mí su mirada penetrante y me advirtió: «Nuestro servicio es variado y riguroso. El departamento de trabajo afectado a nuestra responsabilidad solamente admite colaboradores que aspiren a descubrir la felicidad de ser útiles. Nos comprometemos mutuamente a silenciar toda clase de quejas. Nadie exige una mención personal en las obras provechosas que se realizan, y cualquiera sea el error cometido, todos se hacen cargo de él. Aquí nos hallamos involucrados en un curso mediante el cual nos proponemos extinguir las arraigadas vanidades individuales que arrastramos desde el mundo carnal. Dentro del mecanismo jerárquico de nuestras obligaciones, nuestro interés está aplicado con exclusividad al bien supremo. Consideramos a las oportunidades edificantes como concesiones de nuestro Padre, y esta convicción contribuye a que releguemos las exigencias inoportunas de nuestra personalidad inferior». Aniceto interpretó mi sorpresa e insinuó un gesto elocuente antes de proseguir. «En los trabajos de emergencia, destinados a la preparación de colaboradores activos, dispongo de un plantel complementario de auxiliares donde hay 50 plazas para los aprendices. En este momento tengo en él 3 vacantes. La actividad relativa a la instrucción es muy intensa. Ni más ni menos que lo requerido para la preparación de los servidores que van a participar en los socorros de urgencia en la tierra. Algunos de los orientadores se hacen acompañar durante los servicios en la superficie terrestre por todo el conjunto de aprendices, pero yo prefiero otro método. Acostumbro a dividir la clase en grupos, según las profesiones con que están familiarizados los estudiantes, de modo de conseguir un mayor rendimiento, tanto en la faz preparatoria como en la práctica. Actualmente cuento con un sacerdote católico romano, un médico, 6 ingenieros, 4 profesores, 4 enfermeras, 2 artistas plásticos, 11 hermanas especializadas en trabajos domésticos y 18 operarios diversos. En nuestro hogar, la actividad que nos compete se despliega en forma grupal. Sin embargo, cuando llega el día de la aplicación en la superficie terrestre, solo requiero la compañía de unos pocos. Naturalmente, no se les negará, ni al ingeniero ni al operario, la posibilidad de adquirir otros conocimientos que trasciendan el panorama de las realizaciones afines con sus respectivas especialidades. Sin embargo, las oportunidades deben deducirse, en su carácter de esfuerzos espontáneos, del horario que se les concede para descanso o entretenimiento. En relación con este servicio, nos interesa aprovechar el tiempo disponible al máximo, no solo en beneficio de quienes necesitan nuestro concurso fraternal, sino también en favor de nosotros mismos, en lo atinente a la eficiencia. Reflexioné, admirado, acerca del curioso procedimiento, mientras el orientador hacía una pausa prolongada. Después de haber concentrado en mí toda su atención, como si desease evaluar el efecto de sus palabras, Aniceto continuó: «Con este sistema no se busca generar obligaciones solo para los demás. Aquí, al igual que en la Tierra, quien logra el mayor beneficio, ya sea a través de las clases o de las demostraciones, no es precisamente el discípulo sino el instructor, porque enriquece sus observaciones y acrecienta su experiencia. Cuando el ministro Espiridión me convocó para este cargo, lo acepté con la condición de no perder tiempo en mi perfeccionamiento ni en mi instrucción, De modo que no considero necesario extenderme ahora en otras consideraciones. Creo haber dicho lo suficiente. Si usted está dispuesto, no voy a negarle la admisión. Comprendo los propósitos de sus notables programas, respondí conmovido, será una honra para mí la posibilidad de acompañarlo y adaptarme a sus disposiciones en relación con el servicio. Aniceto esbozó en su rostro la expresión de quien llega a la solución deseada, y para concluir el diálogo agregó, pues bien, puede comenzar mañana mismo. Y luego, dirigiéndose a Tobías añadió, mañana, a primera hora, acompañe a nuestro amigo hasta el centro de mensajeros. Allí estaremos ocupados en diligencias vinculadas al estudio y dispondré lo necesario para que se le participen a André las rutinas de actividades del Ministerio de la Comunicación. Agradecimos satisfechos y luego de despedirme me retiré junto con Tobías, alentado por nuevas esperanzas. Capítulo 3. En el centro de los mensajeros. Al día siguiente, después de escuchar las prudentes apreciaciones de Narcisa, me puse en camino hacia el centro de mensajeros, en el Ministerio de la Comunicación. Me acompañaba el servicial Tobías pese a las considerables tareas que él debía atender dentro de su ámbito personal. Deslumbrado, llegué hasta el conjunto de majestuosos edificios que conforman la sede de la institución. Supuse que allí estarían agrupadas varias universidades. El enorme tamaño así lo sugería. Los patios amplios, bordeados de arboledas y jardines, eran una invitación a sublimes meditaciones. Tobías me arrancó de aquel encantamiento cuando exclamó, «El centro es muy grande. En este departamento de nuestra colonia espiritual se desarrollan actividades realmente complejas. No creas que la institución se circunscribe a los edificios que están ante nuestra vista». En este sector solamente tenemos la administración central y algunos pabellones destinados a la enseñanza y la preparación en general. Esta inmensa organización está dedicada exclusivamente al desenvolvimiento de tareas relacionadas con la transmisión de mensajes. Pregunté con curiosidad. Mi acompañante sonrió expresivamente antes de explicarme. No supongas que aquí se encuentra ubicado el servicio de correo, simplemente. Este centro prepara seres con la finalidad de que se transformen en cartas vivas para prestar socorro y auxilio a los que sufren, sea en el umbral, en la superficie de la tierra o en las tinieblas. ¿Acaso piensas que tanto trabajo está destinado solo a una elemental comunicación de noticias? Amplía el ángulo de tu visión. Este servicio es una copia de los que se han implantado en diversas ciudades espirituales de las regiones superiores. Aquí se entrena un gran número de compañeros que diseminarán esperanzas y consuelos, instrucciones y advertencias, en numerosos sectores de la evolución en el planeta. No me refiero con exclusividad a emisarios invisibles, organizamos grupos compactos de aprendices a los efectos de la reencarnación. Desde aquí parten cientos de médiums y adoctrinadores cada año. Los dispensadores de bálsamo espiritual se encaminan a los círculos carnales en considerable cantidad, una vez que han sido capacitados por nuestro centro de mensajeros. ¿Qué estás diciéndome? Le pregunté sorprendido. De acuerdo con estas informaciones, los trabajos de formación espiritual deberían estar muy adelantados en el mundo. Tobías me miró con una expresión singular, sonrió tranquilamente y me explicó. Todavía no has tenido en cuenta, mi querido André, que esa preparación no implica la realización propiamente dicha. De aquí salen miles de mensajeros aptos para el servicio, pero los que triunfan son escasos. Algunos consiguen cumplir en parte la tarea, muchos fracasan por completo. El servicio genuino no es una presunción. Es un esfuerzo sin el cual la obra no puede concretarse ni perdurar. Largas filas de médiums y adoctrinadores se marchan de aquí en dirección al mundo de los encarnados con las necesarias instrucciones, puesto que a fin de intensificar la redención humana los benefactores de la espiritualidad superior requieren de la renuncia y el altruismo. Cuando los mensajeros omiten el espíritu misionero y la dedicación a sus semejantes, suelen transformarse en instrumentos inservibles. No son lo mismo los médiums que la mediunidad, ni los adoctrinadores lo mismo que la doctrina, como tampoco lo es la azada en relación con el labrador. La azada puede ser una excelente herramienta, pero si el agricultor carece del espíritu de servicio, inevitablemente la azada solo producirá herrumbre. Igual sucede con las facultades psíquicas y los conocimientos profundos. La expresión mediúmnica puede ser evidente. No obstante, si quien la posee no consigue mirar más allá de sus propios intereses, fracasará fatalmente en la tarea que se le encomendó. Ten la certeza, querido mío, de que a cada trabajo de edificación espiritual le corresponden sus propias luchas. Son muy escasos los servidores que toleran las dificultades y los reveses de las líneas del frente. Un porcentaje abrumador se mantiene alejado del fuego intenso. Son incontables los trabajadores que retroceden precisamente en el momento en que la tarea les presenta las posibilidades más valiosas. Algo impresionado, consideré. Estoy muy sorprendido. No suponía que aquí se preparaban mensajeros decididos a desempeñar tareas específicas durante la vida en la carne. Ah, amigo, dijo Tobías sonriente. ¿Acaso podrías admitir que las obras del bien se hayan circunscritas a simples operaciones automáticas? Nuestra visión en la tierra suele enviciarse en el terreno de los cultos externos, dentro de la actividad religiosa. No todos los problemas se resuelven mediante la actitud suplicante, como lo creemos allá. La genuflexión no soluciona los problemas fundamentales del espíritu, como tampoco la simple adoración a la divinidad constituye la mayor posibilidad de perfección para el alma. En realidad, los actos de humildad y amor son respetables y sagrados, y a través de ellos el Señor nos hace llegar sus bendiciones, no lo dudes. Mientras tanto, es imprescindible considerar que nuestro deber consiste en el mantenimiento y la limpieza del recipiente donde hemos de recogerlas. En este centro no preparamos simples portadores de papeles escritos, sino espíritus que lleguen a transformarse en cartas vivientes de Jesús, en relación con la humanidad encarnada. Al menos, este es el programa de nuestra administración espiritual. Me quedé en silencio, emocionado, mientras evaluaba la magnitud de aquellas enseñanzas. Mi compañero, después de una larga pausa, prosiguió con sus consideraciones. Son raros los que triunfan porque casi todos estamos ligados a un extenso pasado de errores criminales que deformaron nuestra personalidad. En cada nuevo ciclo de tentativas como encarnados todavía confiamos más en nuestras tendencias inferiores del pasado que en las posibilidades divinas del presente, con lo que inevitablemente generamos complicaciones para el futuro. Por eso allá seguimos aferrados al mal y nos olvidamos del bien, al punto de llegar en ocasiones al disparate de interpretar las dificultades como puniciones, cuando los obstáculos constituyen en todos los casos oportunidades realmente valiosas para aquellos que ya tienen ojos para ver. A esta altura llegamos a un enorme recinto. Cientos de entidades penetraban en el amplio edificio. Subimos por una escalinata mientras manteníamos una grata conversación. La fachada del maravilloso atrio impresionaba por su imponente belleza. Flores de diversas especies, hasta entonces desconocidas para mí, adornaban una serie de columnas con sus olores vivos y esparcían una deliciosa fragancia. Tobías interrumpió mi embeleso cuando me explicó: los grupos de aprendices se dirigen a sus respectivas aulas. Vayamos a buscar a Niceto en el departamento de instructores. Atravesamos galerías amplísimas, donde invariablemente nos cruzábamos con multitudes de entidades, que compartían amenas conversaciones al dirigirse a las aulas. En medio de un reducido grupo, que aparentaba sostener un diálogo muy discreto, encontramos a nuestro generoso amigo de la víspera. Nos abrazó sonriente. Su actitud nos transmitía serenidad. «Muy bien», dijo alegre y bondadoso. Esperaba al nuevo alumno desde temprano. Y como Tobías alegó que tenía mucha prisa, el noble instructor explicó: «A partir de este momento André quedará a mis cuidados». «Vaya tranquilo». Conmovido, me despedí de mi compañero. Aniceto notó mi natural timidez, de modo que le solicitó a un auxiliar de servicio: «Llame a Vicente de mi parte». y dirigiéndose a mí, aclaró, «Hasta ahora Vicente era mi único aprendiz médico. Ambos estarán juntos en vista de la afinidad profesional». No habían transcurrido 3 minutos y ya teníamos a Vicente delante de nosotros. «Vicente», manifestó Aniceto con desenvoltura, «André Luis es nuestro nuevo colaborador. Él también fue médico en las regiones carnales. Creo, pues, que ambos se encontrarán como dos al compartir la misma experiencia». El interpelado me abrazó en una demostración de suma generosidad y, después de infundirme valor con amistosas palabras de estímulo, le consultó a nuestro orientador. «¿Cuándo conviene que vayamos a buscarlo para los estudios del día de hoy?» Aniceto pensó por un instante y respondió, «Explíquele al nuevo candidato nuestros reglamentos y vengan juntos para recibir las instrucciones, después del mediodía». Capítulo 4. El caso Vicente. Me resultaría imposible explicar la satisfacción que me produjo mi nuevo acompañante. Vicente tenía una expresión serena en el rostro. Su mirada reflejaba inteligencia y lucidez, y al mismo tiempo irradiaba cariño, bondad, sensatez, comprensión. Me expresó su alegría por haber hallado un compañero médico y me alojó adecuadamente junto a él, en una demostración de significativa generosidad fraternal. Era el primer colega en la profesión que, como yo, había llegado recientemente de las esferas de la corteza terrestre, a quien me aproximaba de modo directo. Intercambiamos ideas durante largo rato en relación con las sorpresas que nos salían al paso. Nuestros comentarios aludían no solo a las dificultades derivadas de la ilusión terrestre, sino también a la miopía de la ciencia rudimentaria comparada con las profundas y enigmáticas cuestiones de la medicina espiritual. Aunque él todavía no había visitado el ámbito de los encarnados en función de servicio, alimentaba una extraordinaria admiración por Aniceto y me puso al corriente de los importantes estudios que realizaba junto a él. Sus manifestaciones abundaban en conceptos entusiastas. Al cabo de poco más de una hora, nuestra familiaridad se asemejaba al sentimiento de dos hermanos unidos desde mucho tiempo antes por lazos espirituales. Mi nuevo compañero había conquistado plenamente mi confianza. En una demostración de singular delicadeza averiguó sobre mi situación respecto de los parientes terrestres, y como respuesta le relaté la historia resumida de mi sorprendente aventura, desde que tomé conocimiento de las segundas nupcias de mi viuda. Imprimí todo el énfasis posible a mi relato verbal, al grado de conmoverme profundamente en el curso de la narración. En cada detalle culminante de los hechos me detenía deliberadamente, de modo de poner de relieve mis antiguos sufrimientos, así como también exponerle la lista de aquellos disgustos que consideraba imposibles de superar. Vicente me escuchaba en silencio y a intervalos esbozaba una sonrisa. Cuando concluí la conmovedora narración, puso su diestra sobre mi hombro y murmuró: «No se juzgue desventurado ni incomprendido. Sepa, mi querido André, que usted ha sido muy feliz». «¿Cómo, aún así?». Su Celia lo respetó como compañero hasta el fin, y en tales circunstancias, el segundo matrimonio no es para asombrarse. En mi caso, lo sucedido fue mucho peor. Y dada mi inevitable sorpresa, el nuevo amigo continuó: «Me explicaré». Meditó durante algunos instantes, como quien hilvana reminiscencias, y prosiguió: «Mi casamiento estuvo envuelto en un ensueño amoroso cuya intensidad no podría imaginarse. Tan pronto como conseguí mi diploma profesional, tenía entonces 25 años, me casé con Rosalinda, desbordante de felicidad. Además de una situación material alentadora y sólida en el terreno financiero, dispensaba a mi esposa todo mi caudal de afecto y devoción. Mi dicha no tenía límites. Al poco tiempo, dos hijos acrecentaron todavía más la aventura del hogar. Imposible sería describir mi júbilo. Contaba con algunas reservas bancarias y, en lugar de especializarme en la clínica, decidí consagrarme con fervor al laboratorio. Gracias a mi dedicación, no me resultó difícil ganar la confianza de numerosos colegas y de algunos centros de estudios. Fue así como se multiplicaron las oportunidades de trabajo y, con ellas, las excelentes ganancias. Rosalinda no solo era la primera entre mis colaboradoras, sino también la mejor. En ocasiones notaba en ella cierto fastidio en su trato con los tubos de ensayo. No obstante, mi esposa sabía disimular las pequeñas contrariedades en favor de nuestra armonía doméstica. Tenía la impresión de que interpretaba mi pensamiento en todo. La consideraba una madre devota y, como compañera, era perfecta. Llevábamos 10 años de bonanza conyugal cuando mi hermano Eleuterio, abogado, soltero, algo mayor que yo, decidió establecer su domicilio cerca del nuestro. Rosalinda se esmeró en las atenciones, por consideración a que se trataba de una persona de mi familia. Eleuterio entró en nuestra casa como un hermano. Aunque residía en un hotel, participaba de nuestras reuniones caseras, siempre bien presentado y con intención de ser grato. A partir de entonces observé que mi mujer comenzó a cambiar, poco a poco. Exigió que contratara a un auxiliar para que la sustituyera en la tarea que ella desempeñaba a mi lado, alegando que nuestros pequeños hijos no podían prescindir de una atención maternal más intensa. Accedí satisfecho. Se trataba, al fin de cuentas, de una decisión acertada en relación con el bienestar de nuestros hijos. En síntesis, la transformación de Rosalinda alcanzó características impresionantes. Dejó de concurrir al laboratorio donde tantas veces nos abrazábamos felices, al ver coronadas por el éxito nuestras más importantes investigaciones. Prefería el cine o el esparcimiento en compañía de Eleuterio. Eso me causó gran decepción, pese a que no podía desconfiar de la conducta de mi hermano. Había sido siempre de buen criterio para con la familia, aunque osado y jactancioso en sus actividades profesionales. Por entonces traté de atenuar, con el trabajo persistente y honesto, la amarga soledad en que se convirtió mi vida doméstica, antes tan feliz. Así transcurrían las cosas cuando un llamativo cambio alteró mi rutina. Una pequeña ampolla ubicada en la fosa nasal, que nunca me había producido malestar alguno, adquirió características de extrema gravedad a consecuencia de una leve herida. En pocas horas se declaró la septicemia. Se reunió una asamblea de colegas alrededor de mi lecho, pero fueron inútiles todos los cuidados. Los resultados de las más avanzadas prácticas de asistencia fueron nulos y comprendí que mi fin se aproximaba vertiginosamente. Rosalinda y Eleuterio parecían consternados y hasta el día de hoy conservo la impresión de ver nuevamente sus miradas ansiosas, en el momento mismo en que la bruma de la muerte enturbiaba mis ojos materiales. A esa altura Vicente hizo una prolongada interrupción, como si se hubiera detenido en las reminiscencias más ingratas, y continuó con menos ardor. Después de cierto tiempo de penosas perturbaciones en las regiones inferiores, cuando ya me encontraba restablecido en nuestro hogar, comprobé toda la verdad. A mi regreso al hogar terrestre me topé con la gran sorpresa: Rosalinda se había casado con Eleuterio en segundas nupcias. «Nuestras historias son idénticas», exclamé impresionado. «No, de ningún modo», reclamó con una mueca. Y prosiguió: «Otra sorpresa me destrozaría el corazón. Recién al regresar al hogar supe que había sido víctima de un horrible crimen. Mi propio hermano inspiró la trama sutil y perversa. Mi mujer y él se involucraron en una intensa pasión y cedieron a tentaciones bajas. Consideraron que no convenía recurrir al divorcio, aunque fuera factible de acuerdo con la legislación. La separación de Rosalinda para unirse públicamente con su cuñado no dejaría de constituir un escándalo. Eleuterio recordó que habíamos hecho experiencias en laboratorio, y entonces le sugirió a Rosalinda la idea de que me aplicara un determinado cultivo microbiano. Él mismo se encargaría de conseguirlo tan pronto como pudiera. El delgado tabique nasal presentaba una leve herida, y mi infortunada compañera no vaciló en aprovechar la circunstancia de que yo durmiera desprevenido, para introducir en él el virus destructor. Y así queda expuesto mi caso en un apretado resumen. Yo no conseguía salir de mi asombro. ¿Y qué ha sido de los criminales?, le pregunté. Vicente esbozó una sonrisa y me hizo saber: Rosalinda y Eleuterio viven aparentemente felices. Son excelentes exponentes del materialismo. disfrutan en el mundo transitorio de una considerable fortuna en dinero, además de una elevada posición social. Pero, ¿y la justicia?, le pregunté aterrado. «Vamos, André», exclamó serenamente, «cada cosa a su tiempo, tanto en el bien como en el mal. Primero la siembra, después los frutos». Vicente captó mis punzantes impresiones, así que concluyó: «No hablemos más de esto. Se aproxima la hora de la instrucción. Atendamos nuestras necesidades esenciales de auxilio a los seres amados que todavía están lejos de nosotros, en los círculos terrestres. No se impresione. Para fructificar el árbol no recurre a las hojas muertas. En esta etapa, amigo, el mal representa para nosotros el simple producto de la ignorancia. Nada más». Capítulo 5. Atento a las instrucciones. En el gran salón Aniceto nos esperaba con actitud hospitalaria. Largas filas de asistentes colmaban el inmenso recinto. Hombres y mujeres que aparentaban diferentes edades se encontraban en actitud de recogimiento, aunque no ocultaban su expectativa e interés. «En el día de hoy», explicó nuestro orientador mientras se dirigía a Vicente de modo especial, «escucharemos la palabra de Telésforo. Se trata de un viejo luchador del Ministerio de la Comunicación que ha solicitado la presencia de todos los aprendices del trabajo de intercambio entre nosotros y nuestros hermanos encarnados. Nos ubicamos en cómodos asientos mientras aguardábamos». Habían pasado unos minutos, cuando Telésforo penetró en el lugar envuelto en las armoniosas vibraciones de la simpatía general. Aniceto se ubicó a su lado, junto con otros instructores, alrededor de la importante mesa donde estaba instalada la dirección de la asamblea. Después de saludar a la numerosa concurrencia con votos de paz y exhortaciones, en el sentido de dar cumplimiento a los respectivos testimonios redentores, Telésforo abordó el tema principal que lo había llevado hasta allí. «Ahora», dijo con autoridad despojada de afectación, «vamos a conversar acerca de las necesidades inherentes a la representación de nuestra colonia en los trabajos que se llevan a cabo en las esferas terrestres. Se encuentran presentes compañeros que han fracasado pese a las más nobles intenciones. También están entre nosotros hermanos ansiosos de colaborar en las tareas inherentes a nuestras actuales responsabilidades. Aludimos a las complejas actividades desarrolladas por el Ministerio de la Comunicación en el ámbito de los encarnados. Observamos en esta reunión a un gran número de los cooperadores de nuestro hogar que han visto frustradas sus misiones vinculadas a la mediunidad y el adoctrinamiento, como también a muchos otros colegas que se aprontan para pruebas de esa misma índole en los círculos de la corteza terrestre. Nuestra repartición está promoviendo un considerable movimiento de auxilio a aquellos hermanos, encarnados y desencarnados, que han demostrado carecer de la debida capacitación para el servicio en la superficie del planeta. La tarea que nos compete es inmensa. Nos es necesario impartir nuevas enseñanzas, a los efectos de la preparación de los habitantes de nuestra colonia, teniendo en cuenta la relación entre los esfuerzos y los logros, sea en el presente o en el porvenir. Es indispensable socorrer a los que afrontan con resolución las profundas transformaciones del planeta. Las transiciones esenciales de la existencia en la Tierra encuentran a la mayoría de los hombres absolutamente distraídos en lo relativo a la realidad eterna. La mente humana se abre cada vez más para el contacto con las manifestaciones invisibles, en medio de las cuales cumple sus funciones, en un proceso de desarrollo. Hacemos referencia a la fatalidad evolutiva. Es nuestro propósito y más aún, nuestro objetivo, el auxilio a las criaturas terrestres, aunque las actividades de densas corrientes de incomprensión se opongan al acrecentamiento de nuestra intervención fraterna. No solo hacemos referencia a la ignorancia y la perversidad, opera en tal sentido, aunque parezca contradictorio, una considerable cantidad de líneas del espiritualismo. Algunas de las escuelas cristianas nos combaten como si no estuviéramos junto al Divino Maestro. La Iglesia Romana califica nuestra cooperación en la categoría de diabólica. La Reforma Luterana, con sus variados matices, se muestra hostil a nuestra colaboración amistosa. También existen corrientes espiritualistas de elevado nivel educativo que censuran nuestra influencia. Pretenden que el hombre alcance la perfección de un día para otro, redimido rigurosamente por obra del golpe instantáneo de la voluntad, con prescindencia de un proceso metódico. Desde el terreno de nuestro conocimiento de la vida no podemos condenarlos porque en la actualidad carezcan de la necesaria comprensión. El catolicismo romano tiene razones merecedoras de consideración. El protestantismo es digno de nuestra deferencia. Las escuelas espiritualistas han obtenido notables progresos. Todas las manifestaciones religiosas son sagradas, cada uno de los movimientos superiores de educación espiritual es sagrado en sí mismo. Tenemos ante nosotros la incomprensión de los buenos, lo que constituye una penosa prueba para los trabajadores sinceros, pues en definitiva no hacemos una obra aislada sino que promovemos un movimiento liberador de la conciencia humana, en apoyo a la concepción religiosa del mundo. Ni los sacerdotes ni los representantes de los núcleos organizados, sean religiosos o filosóficos, perciben aún el espíritu progresivo de la revelación, en correspondencia con el alma del hombre. Las interpretaciones religiosas se elevan conjuntamente con la mente de la criatura humana. Muchas de las iglesias no comprenden que no debemos difundir la creencia en los tormentos eternos para los desventurados. Todos por igual deberíamos transmitir la convicción de que existen hombres infernales que crean infiernos para sí mismos. No podemos, por consiguiente, perder tiempo en el análisis de la tozudez ajena. Somos responsables de servicios complejos de amplia proyección y, como hemos dicho, la humanidad terrestre está cada día más próxima a la esfera de las vibraciones de los seres invisibles de condición inferior. Ellos la rodean en todas las direcciones. Más aún, reconocemos que un abrumador porcentaje de los habitantes de la Tierra no se ha preparado para los acontecimientos evolutivos del presente. Por eso verificamos los más angustiosos conflictos puestos de manifiesto en el velo de carne que recubre al espíritu de los hombres. La ciencia realiza vertiginosos progresos en el planeta. No obstante, a medida que se suprimen los sufrimientos del cuerpo se multiplican las aflicciones del alma. Los periódicos del mundo desbordan de noticias sorprendentes relativas al progreso material. Se develan los sublimes secretos de la naturaleza, en los ámbitos relacionados con el mar, la tierra y el aire. Mientras tanto, nos causan espanto las estadísticas sobre los crímenes humanos. La sofisticada perversidad de los asesinatos cometidos con fines bélicos va mucho más allá de lo conocido en épocas anteriores. Los homicidios, los suicidios, las tragedias conyugales, los desastres sentimentales, las huelgas, las provocaciones revolucionarias de la indisciplina, la sed de experiencias inferiores, la inquietud sexual, las enfermedades desconocidas, inclusive la locura, invaden los hogares humanos. No existe en país alguno suficiente preparación espiritual equiparable con el confort físico, en tanto que dicho confort tiende a incrementarse naturalmente. El dominio del hombre, sobre el ambiente exterior que constituye su morada, podrá seguir en continuo aumento aunque él no llegue a conocerse a sí mismo. Por eso, el cuerpo satisfecho habrá de poner al descubierto las carencias del alma. En la actualidad vernos a la criatura terrestre amenazada por problemas graves, no solo debidos a sus propias deficiencias, sino también a causa de la espontánea aproximación psíquica a la esfera vibratoria integrada por millones de desencarnados, que ansiosos por lograr la reiteración de la existencia que menospreciaron, se aferran a la superficie planetaria sin la debida consideración a los designios del Eterno. En rigor, comprendemos asimismo que los servicios del Ministerio de la Comunicación en el mundo, solo deberían desenvolverse dentro del terreno de la inspiración divina, y dirigirse hacia los círculos terrestres. Es decir, desde lo superior hacia lo inferior. Pero, ¿cómo obrar en relación con los millones de enfermos y criminales que pululan en las zonas visibles e invisibles de la experiencia humana? ¿A través del simple culto externo, como pretende la Iglesia de Roma? ¿Por obra exclusiva de la fe, como pretende la Reforma Protestante? ¿Por la mera manifestación de la voluntad, como pontifican ciertas escuelas espiritualistas? no podernos, entonces, circunscribir nuestras apreciaciones a un enfoque unilateral del problema. Concordamos con la reverencia al Padre, tanto como con la fe y la voluntad, pues son expresiones básicas para la realización divina del hombre. Sin embargo, no debemos olvidarnos del trabajo, pues constituye una necesidad fundamental para los espíritus. Dejemos que otros hermanos nuestros persistan exclusivamente en las especulaciones teológicas, pero nosotros encaremos los servicios del Señor, como es indispensable hacerlo. En la actualidad, la humanidad terrestre se asemeja a un gran organismo colectivo cuyas células, las personalidades humanas, se involucran recíprocamente en el desequilibrio, dentro de un proceso mundial de reparación y redención. Aquellos que cooperan con nosotros comprenden la magnitud de los pantanos donde se debate la mente humana. Los criminales se aferran a los criminales, los enfermos se asocian con los enfermos. Debemos ofrecer al mundo los instrumentos adecuados para las reformas espirituales, instrumentos mediante los cuales se capaciten nuestros hermanos encarnados para una mejor comprensión del Espíritu del Cristo. Sin embargo, a tal efecto necesitamos colaboradores, que no especulen con las condiciones, ni con las compensaciones, como tampoco con las discusiones. Nos referimos a los colaboradores fieles, aquellos que aspiran a la sublimidad del sacrificio y la renuncia junto al Señor. A esta altura Telésforo interrumpió el desarrollo de la lección y, al mismo tiempo que fijaba su mirada penetrante en la asamblea, prosiguió con un tono más elevado de voz: «Quien no esté dispuesto a prestar servicio, busque otra clase de tarea. En el ministerio de la comunicación no se admite la pérdida de tiempo, ni las experimentaciones enfermizas, pues acarrean graves perjuicios a los cooperadores incautos. En otros ministerios la designación de los trabajadores establece con precisión quiénes son los colaboradores del Divino Maestro. Aquí, más que trabajadores, necesitamos servidores que cumplan sus funciones con buena voluntad». En ese instante hizo otra pausa prolongada y pude identificar la fuerte impresión que había causado. Los presentes intercambiaban miradas unos con otros, embargados por una sorpresa indescriptible.